impresión aquella de no pertenecernos ya. Puede ser que así también la sientas tú. Dudas tú tal vez, como yo también, porque camino seguiré. La impresión que tengo es de que insistiré en lo que ha sido y es, que aún existe porque sé que junto a ti he conocido días que fueron los mejores y el silencio puede hacer que surjan los rencores. Mas tú eres como yo, y ahora es superfluo el admitir que al estar sin ti, si me entusiasmo sé que estéril puede ser.